Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo Deportes, hoy sí, hoy nos quedamos abordando toda la actualidad en materia deportiva de cuanto ha acontecido en el fin de semana, que os adelanto que es mucho. Bueno, pues no tanto, ¿no? Como en otras ocasiones, toda vez que, por ejemplo, el Ubrique Club de Fútbol Senior, que es de lo que vamos a abordar, el tema que vamos a abordar en el día de hoy, no conseguía puntuar en su visita al Jerez Deportivo, que se coloca líder, ha faltado una jornada, aunque el Rayo Soluqueño tiene una jornada menos, un partido menos. Tampoco conseguía la victoria final el Cabu Junior femenino, que disputaba la fase final de la Copa Andalucía B en Ubrique este pasado fin de semana. Se quedaba a las puertas, ¿no? Tras vencer en semifinales por 66-44 en a Chiclana Ituzi, caía en la final ante el Club Baloncesto Ciudad de Cádiz. Llegaba con ventaja a los instantes finales el equipo dirigido por Andrés Casillas y Juan de Núñez. Llegaba con ventaja de hasta 6 puntos, quedando poco más de un minuto, pero bueno, pues los nervios hicieron que las ubriqueñas no pudieran o no supieran defender esa renta, teniéndose con que conformar con el subcampeonato provincial. También en última instancia el Club de Pádel de Ubrique, el equipo Bolsos MD de la Espiga Difusión, caía en la fase interseries en Sevilla. Se quedaba a una sola eliminatoria de ir a Valencia, al Máster Internacional. En cuartos de final, los ubriqueños derrotaron por 3-2 al equipo malagueño de Algaidas Padel Indoor, en un duelo que precisaba de un trepidante y ajustado quinto partido que se decidía en el último set, que caía del lado ubriqueño por 6-4. Sin embargo, en la semifinal, que otorgaba el pase directo al evento internacional de Valencia, el equipo serrano cayó ante los sevillanos de Antojo del Sur y Hello Monday. Con esa ese mal sabor de boca, ¿no? Que se quedaron el Club de Pádel de Ubrique y el Cabo Junior Femenino, vamos a quedar nosotros en la jornada de mañana, miércoles 30 de abril. Hoy nos vamos a quedar con lo que fue la jornada para el Ubrique Club de Fútbol, sobre todo el senior, pero también con otros apuntes del fin de semana. Por un lado, subida Estepona Peñas Blancas. Fran Calvillo fue el mejor de los ubriqueños que se dieron cita en esa subida de campeones Estepona Peñas Blancas. A manos de su Renault Clio conseguía una más que meritoria novena posición del scratch final. Digo más que meritoria porque tenía la subida, la prueba tenía un cartel impresionante en cuanto a nombres, tanto en el Campeonato Andalucía de Montaña como en el Campeonato de España de Montaña. Dentro de la clasificación del Campeonato Andalucía de Montaña, como decimos, Fran Calvillo fue noveno del scratch, siendo primero de su agrupación, con un tiempo final acumulado de 9:25.115. Los otros dos de los seis ubriqueños que se daban cita, tres subieron al podio, Fran Calvillo y otros dos, como Antonio Mateos, que tenía un tiempo final de 10:15.6, y José Luis Raposo, 10:29.9, concluían en el puesto 29 y 35 del scratch general respectivamente, y fueron segundos de sus respectivas agrupaciones. Por tanto, Fran Calvillo, Antonio Mateos y José Luis Raposo en el podio de sus respectivas agrupaciones en la subida de campeones Estepona Peñas Blancas. También lograron subir al podio dos ubriqueños en la 13ª Cresta Carbonera, celebrada el pasado domingo en la línea de la Concepción. En la carrera larga, de 25 kilómetros de distancia y puntuable para la Copa Gaditana de Carreras por Montaña, Alberto Luis Sánchez lograba la tercera posición absoluta, con un tiempo de 2:24.12. Finalizaba a 7:22 de Hamadi Ibáñez, que fue el vencedor de la prueba. En la carrera corta de 15 kilómetros de distancia, Adrián García concluía octavo de la general y segundo de la categoría juvenil gracias a un tiempo de 1:25:33. Tras él, Francisco Javier Viruez fue 16º de la general y 7º veterano A, 1:32:37. Un fin de semana en el que también se ha disputado el homenaje a la Legión, prueba que se celebra en la previa, ¿no?, a los 101 kilómetros de ronda que llega en el mes de mayo. Allí, Marinieve Sánchez lograba la tercera posición de la categoría veterana B en la vigésima edición de esta prueba. La uriqueña completaba los 65 kilómetros del recorrido en 9:35:59, tiempo que le valía también para ser duodécima de la general. 16ª finalizó Eva Villalba, que paraba el crono en 10:02:55, siendo octava de la categoría veterana A, mientras que Inmaculada País conseguía la vigésima posición de la general y quinta de la categoría veterana B, con una marca de 10:28:27. En categoría masculina, Carlos Gil fue el mejor de los ubriqueños, siendo 16º de la general y quinto senior. 7:46:43 para Carlos Gil. Juan Antonio Domínguez firmaba un tiempo de 8:21:06 que le valían para ser 23º de la general, mientras que los puestos 30 y 31 de esa general, con una marca de 8:54:37, finalizaban José David Favero y David Jiménez. Por último, en la carrera de 27 kilómetros, David Domínguez era 39º de la general y 15º veterano A, 2:33:04. Concluimos este repaso a lo acontecido en el mundo de automovilismo y atletismo, sobre todo de montaña, este fin de semana. Como ven, muy completo, ¿no?, este fin de semana en cuanto a participación de los ubriqueños, que también se daban varios de ellos cita el pasado sábado en el 12º Trail Dolmen del Gigante, celebrado en el entorno de El Gastor. Domingo Borrego era el mejor, con un tiempo de 1:36:10, que le colocaban en el podio como segundo senior A. Fue 13º de la general. Le siguieron Juan Aguilar, 28º, 1:43:12, José Ángel Moreno, 1:43:13, 29º, entraban juntos, Cristian Guerrero, puesto 32 de la general, 1:45:14, y Miguel Ángel Santos, 39º, 1:47:52. En categoría femenina, Ana Pérez, 2:07:42, y Elena Pérez, 2:25:12, lograron subir al podio como segunda y tercera senior A, respectivamente, las dos hermanas que subían a ese podio de su categoría. Por su parte, Romina Gómez marcaba un tiempo de 2:46:25. Bueno, pues eso en cuanto al repaso. Como decimos, hoy nos quedamos con fútbol, con lo acontecido el pasado domingo en Jerez de la Frontera, en un encuentro en el que el Ubrique Club de Fútbol caía ante el Jerez Deportivo. Una conversación que manteníamos en la jornada de ayer, antes de ese apagón, con José Manuel Cadenas, pero que pudimos salvar prácticamente a lo justo y que reproducimos en el día de hoy. Enseguida estamos de vuelta. A plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper? No pudo traerse nada positivo de Jerez, el Ubrique Club de Fútbol, en el que, eso sí, era su último partido a domicilio de la temporada. El cuadro serrano, por cierto, le quedan 12 partidos, pero los dos van a ser aquí en Ubrique, en el Antonio Barbadillo. Digo, el cuadro serrano que plantó cara al líder provisional de la categoría, pero acabó cayendo por 1-0 ante ese Jerez Deportivo, que a falta de un partido dejó su ascenso visto para sentencia. Ahora analizamos la situación como queda. Juan Carlos Garcés en el minuto 30 firmó el único tanto del choque, y los ubriqueños, a los que aún le restan dos partidos como locales, como decimos, frente a Navajarilla y Tesorillo, quedan ahora en 10ª posición con 35 puntos. Para conocer todo cuanto aconteció en la mañana de ayer, tempranito además, pues vamos a contactar, de hecho lo tenemos al otro lado del teléfono, con el entrenador del Ubrique Club de Fútbol Senior, con José Manuel Cadena. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Ahora hablamos de, bueno, si quieres hablamos ya de la hora, ¿no? Las 10 de la mañana, que no suele ser muy habitual para partidos, ¿no? De categoría senior. No sé si eso también os influyó o incluso os molestó, ¿no? Que pusieran el partido a las 10 de la mañana. No, no, la verdad es que cuando llegamos allí, Francis, el entrenador de Jerez, estuvo hablando conmigo y me lo dijo: mira, José, que no ha sido con ánimo de molestar ni ofender a nadie, ni mucho menos, sino simplemente que él, a continuación de nuestro partido, jugaba el derbi, el primer equipo, Jerez con el Deportivo. Sí. Entonces le dije: bueno, no te preocupes, hay que madrugar, hay que meterse en carretera bien tempranito, pero la verdad es que incluso te agradeció un poco porque, por el tema de gran premio de Jerez, con las motos, pues evitamos atascos y demás. Entonces, bueno, pues no vino bien, incluso que la hora fuese tempranito. Verdad, fíjate que no había caído yo en eso del gran premio de Jerez, en cuanto a que el domingo teníais que venir para acá e ir para allá también. Yo tenía un entrenador, José Manuel, que decía que estos horarios, aún así, porque claro, siempre categoría cadete, junior, hay este tipo de prácticas, ¿no? Con la intención de fastidiar, entre comillas, al visitante. Un entrenador mío decía que esto perjudica más al local que al visitante, porque el visitante, vale, se pega al Madrid, pero una vez que se pega el viaje, desayuna y llega, pues está más despierto que el que ha apurado un poquito más en casa para dormir y llega un poco más dormido al partido. No sé si tú también coincides con esta reflexión, José Manuel. Bueno, en cierto modo sí, lo que pasa es que también coincidía con la final de Copa y con la prórroga que hubo en la Copa y demás, y todo el mundo pues trasnochó, que era que no, el fútbol terminó a la una menos 10, menos cuarto. Y claro, como poco que lo esté viendo con la familia, con los amigos, pues ya sabe que, claro, que te va a la cama a más de la una mínimo. Y luego, bueno, nosotros, por ejemplo, de Puerto Serrano salimos a las 5 y 10, estábamos ya en planta y salimos de aquí a las 8 menos cuarto. Cuando hay categoría, como tú bien decías antes, cadetes y demás, pues tú sabes que a los niños siempre les cuesta un poco más de levantarte, pero cuando ya estamos hablando ya en esta edad de que hay padres de familia, hay gente ya que está más curtida ya un poco en esto, pues bueno, ni tan mal, la verdad. Que viene y termina a las 12 el partido, 12 menos cuarto, cuando llegamos ya a la casa era a una y poco, y tienes la tarde para disfrutar con la familia un poco también, así que bien. Bien, pues vamos a meternos de lleno en el partido. Por cierto, a la una menos 10 terminó el partido, entre el que se acostó cabreado, que no conciliaría el sueño, y el que tuvo algo que celebrar, pues al final nos acostó a la una. Jerez Deportivo Ubrique Club de Fútbol, José Manuel, ¿qué idea de partido llevabais? ¿Qué partido os encontrasteis? Pues la verdad es que el partido salió mucho mejor de lo que nos esperábamos, incluso que habiendo perdido 1-0, decía esto al principio, que no nos traíamos nada positivo. Yo recalcaría que nada positivo en cuanto a resultados, porque la verdad es que el equipo, vamos, mejores sensaciones no nos pudieron dejar. Muy contento con el grupo, porque no teníamos esa expectativa. Lo habíamos hablado durante la semana, que no se trataba de tener esa negatividad, ni mucho menos, sino que veníamos de no competir en 2 semanas, la semana de Semana Santa totalmente parado a nivel colectivo, así que individual pues siempre hacen ellos algo, ¿no? Pero nos podía costar meternos en la competición de nuevo, y más enfrentándonos a un equipo como el Jerez, con muy fuerte físicamente, muy potente, con niños jóvenes que corrían, vamos, con aviones, y un campo también que, bueno, quizá nos podría perjudicar en ese aspecto por la inactividad que traíamos, meternos en un campo grande como el de la Granja, podíamos tener problemas. Entonces lo que habíamos preparado para ese partido era una defensa con 3 centrales y 2 carrileros, para aguantar un poco más o tener las ayudas más cercanas por banda, porque sabíamos que atacaban mucho con tus laterales también. Y la verdad es que salió bastante bien, porque lo habíamos puesto en práctica el jueves con un partidillo ante el juvenil, y claro, los 4 errores, las 4 cositas que teníamos que matizar un poco ahí, nos sirvió para eso. Así que ayer la verdad es que muy contento con el equipo. Yo creo que lo más justo ayer hubiese sido un empate, porque nos ganan prácticamente sin tirar a puerta. Hubo una mala acción en un mal despeje en el gol de ellos, y ya está, poco más, porque ellos tuvieron una ocasión más, nosotros también tuvimos dos ocasiones que no materializamos. El entrenador Francia incluso me miró al finalizar el partido y soltó mucho aire respirando con mucha tranquilidad, como diciendo, por fin se ha acabado esto, porque la verdad es que estuvimos muy bien, no puedo objetar nada al equipo, al contrario. Lo felicité y lo volveré a felicitar mañana cuando lo vea, porque hicieron un esfuerzo colosal, y aunque no nos traímos ningún punto, pero sí que las sensaciones fueron muy buenas, la verdad. Has hablado de tres centrales y dos carrileros. He visto en ataque, al menos en el Asta, lo que pone en internet, que muchas veces estas Astas pues contienen fallos, pero no salíais ni con Juanjo ni con Ceballos, que son un poco los dos hombres más referencia en cuanto a físico, por su tamaño, por su envergadura, y porque han sido también los dos titulares en gran parte de la temporada. ¿Qué buscabas con ellos, José Manuel? No buscaba nada, simplemente lo que me encontré en la semana. Ceballos no había podido entrenar ningún día por temas de laborales, y Juanjo solamente había venido un día también, por lo tanto actuaron los que habían venido, habían asistido a más entrenamiento y demás, y no nos movimos por ahí en ese aspecto. Queríamos darle el pleno también a los que habían estado entrenando durante toda la semana, claro. Un rival, como decimos, joven, con talento, con alternativas, pero al que ya fuisteis aquí superiores en gran parte del partido, en la ida, en la primera vuelta, José Manuel, lo que habla de que el equipo, incluso estamos hablando, ¿no?, del que ahora mismo es el líder de la categoría, y le habéis plantado mucha cara, ¿no? Salvo excepciones, habéis estado ahí compitiéndole de tú a tú a todos. Sí, ¿no? El equipo, yo lo comentaba también con ellos y en otras entrevistas lo hemos hablado también, de que el equipo se nos ha podido ir en la temporada por detalle. Uno referente a nosotros, por supuesto, siempre con nosotros y conmigo a la cabeza, donde no hemos sabido estar a la altura, donde nos ha faltado un poco más agresividad en algunas acciones, donde no hemos competido todo lo bien que debiéramos. Y luego, pues, otro tema de resultados, lo que es, que no son favorables por cuando tú has tenido a lo mejor dos ocasiones y no las metes, un penalti que no cae de tu lado, en fin, algunas actuaciones en las que dices tú, pues, vas sumando puntitos, y ahora pues estaríamos en otras condiciones, pero bueno, esto es fútbol, la liga te pone en tu sitio al final, y eso es lo bueno que tiene la liga, que arriba están los más regulares, y nosotros pues evidentemente no hemos sido los más regulares. Hemos tenido dos bajones grandes, uno al principio y otro que estamos atravesando ahora, y hemos tenido uno muy bueno que fueron esos tres meses sin perder, que no llegamos a poner segundo, pero no hemos sabido darle más continuidad en estos partidos de fuera, que ya te digo, por detalle pues se han caído para el otro lado, y ahora estamos en la situación en la que estamos. ¿De dónde se saca la motivación, José Manuel, ahora para los dos partidos de casa? ¿Cuál es el mensaje que se le traslada al equipo? Mira, lo que le hemos dicho a los jugadores durante estos días es que disfruten, que intentemos disfrutar, porque al final estamos en fútbol amateur, que no somos ninguno profesionales de esto. Le quitamos mucho tiempo a la familia, a nosotros mismos, durante todo el año. Y lo que haría falta es también ahora que nos machaquemos más la cabeza después de no haber conseguido el objetivo. Así que vamos a intentar disfrutar, vamos a intentar poner las cosas difíciles a todo el que tengamos enfrente. Y así ha sido. Hemos intentado de que los entrenamientos sean, si cabe, más dinámicos todavía. Ya te digo, metiéndole partidillo con el juvenil incluso. Y nada, que tengamos el balón el mayor tiempo posible, que las ayudas sean siempre más cercanas, que seguro que vamos a tener algunas acciones con Cañate, que es un tío que es muy rápido arriba, seguro que tenemos alguna, con la gente que tenemos como Paco, Ceballos, Juan, cuando esté en Pablo, algunas siempre te caen. Entonces vamos a intentar de que las ayudas sean siempre más solidarias todavía si cabe, y nada, sobre todo que disfruten de los partidos que nos van quedando, porque al final nos tenemos que quedar con eso. Lo positivo es que ya no hay más desplazamiento, los dos partidos en casa. Claro, por suerte, por desgracia, porque te encuentras con eso, lo que no hemos pegado tanto tiempo sin jugar aquí, dos meses sin jugar en casa, con tantos partidos fuera, que esto tampoco nos ha beneficiado nada en este último tramo, que cuando tú tienes un resultado adverso, pues tienes siempre la posibilidad de resarcirte en tu campo, en tu casa, con tu afición. Por cuidar coincidencias, por lo que sea, no, de calendario, de aspecto climatológico y demás que se han dado, circunstancias en las que no hemos podido jugar en casa antes, pero bueno, ahora pues nos encontramos ya con esto, ya que no tenemos otro aliciente más que el premiar a la afición, el defender el escudo, el dar la cara por nosotros mismos y demás, pues por lo menos tenemos dos partiditos ya que no tenemos que salir fuera. Vamos con el Nueva Jarilla, el rival, el próximo rival, ¿no?, de Lubrique, al que solo le queda este partido, ¿no?, porque en la última jornada descansa, porque tendría programado el partido frente al Puerto Real, retirado ya hace mucho tiempo, y que viene apurando sus muy poquitas, por no decir casi ninguna, opciones de ascenso. Tendría que ganar y que perdieran todos, algunos incluso como el Chiclana, pues dos partidos que no ganará en los dos partidos que le restan. ¿Cómo lo planteáis? ¿Qué partido vamos a ver el domingo? Pues igual que hemos ido con él, vamos a intentar de ganar el partido y luego si se nos da bien y si no, pues nada. Pero el mensaje esta semana va a ser que hay que intentar de despedirse de aquí de nuestra gente, de nuestra afición en estos dos partidos, intentando amarrar el mayor número de puntos posible, sobre todo por nosotros a nivel personal y sobre todo a competir, ¿no? Que vamos a salir a competir porque ya es por tu satisfacción propia. Claro, por el orgullo y amor propio, ¿no? Mismo, ¿me entiendes? Claro. Claro. Y lo que dice, ¿no? Ya que le quitas el tiempo a la familia y otras cosas, pues ya que está, no vas a hacer entonces, encima de todo, ¿no? No vas a hacer el canelo, como se suele decir, ¿no? Pues vas a dar la cara y el que es deportista lleva eso, ¿no? En el ADN. José Manuel, la última para ti, para que añadas lo que quieras. Pues nada, pedirle disculpas a la afición por no haber cumplido el objetivo, al club y a la familia sobre todo por haber restado todo este tiempo y no haber podido estar más arriba, pero bueno, es que al final esto es así, uno gana, uno pierde, cuatro ascienden, los demás no, otros descienden, nosotros no. Vamos a intentar quedarnos con lo positivo, sí. Vamos a intentar terminar la liga de la mejor manera posible y nada, invitar a la afición si quiere acompañarnos en estos dos partidos que para disfrutar junto a ellos estos dos encuentros que nos quedan en casa. Es lo que tiene, que el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes. Pues a ver cómo equilibramos eso, ¿no? El darle la importancia que tiene en su justa medida. José Manuel, que muchísimas gracias, como siempre, como cada lunes, por estar con nosotros. Un abrazo. A ti, Rubén, un abrazo fuerte. There's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine just on the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go as you shoot. Para este próximo fin de semana, concretamente el sábado 3 de mayo a las 5:30, queda el partido del Club Deportivo San Roque Rayo Sanluqueño, que quedaba aplazado este pasado fin de semana. El resto de resultados de esta jornada, la 29ª, por tanto penúltima jornada en el grupo gaditano de la segunda andaluza, son los siguientes: Béjar Balompié 2, Chiclana Industrial 2, Unión Deportiva Tesorillo 5, San José Obrero 1, Jerez Deportivo 1, como decíamos, Ubrique Club de Fútbol 0, Gédula 3, Unión Deportiva Villamartín 1 y Olvera 7, Zona Sur 0. En cuanto a la clasificación, pues queda de la siguiente manera: líder provisional, porque el Rayo Sanluqueño tiene un partido menos. Líder de momento es el Jerez Deportivo con 48 puntos. 47 tienen Tarifa, que es segundo, y Rayo Sanluqueño, que es tercero, aunque como decimos, con un partido menos. 45 tienen Olvera y Chiclana Industrial. Y con 44 están Chiclana Club de Fútbol y Nueva Jarilla. Chiclana Club de Fútbol, que tiene también un partido menos. O sea, le restan dos partidos por disputar. Hasta ahí las opciones de ascenso. Es cierto que Nueva Jarilla, a aún tendría alguna, pero muy, muy, muy, muy mínima y muy, muy, muy remota. Que quedarían ya casi en nada si Chiclana Club de Fútbol consigue ganar su partido aplazado o en el caso de no ganar este fin de semana aquí en Ubrique. Octavo queda el Club Deportivo San Roque con 38 puntos y un partido menos. Gédula tiene 36 puntos, 35 y un partido menos tiene el Ubrique Club de Fútbol. Y por debajo, Unión Deportiva Tesorillo 34 y Vejer 29. En descenso, ya descendidos a la tercera andaluza, Unión Deportiva Villamartín y San José Obrero, Unión Deportiva además de Zona Sur Club Deportivo. Este fin de semana, como decimos, solo hay dos partidos programados, el de Rayo Sanluqueño y San Roque y Nueva Jarilla Ubrique Club de Fútbol. De esa forma, todos los equipos tendrán los mismos partidos jugados, salvo Nueva Jarilla, que como decimos disputa este fin de semana, o mejor dicho, descansa el fin de semana del 11, la última jornada, porque tiene su partido frente al Puerto Real. Bueno, pues eso es lo que acontece a la segunda andaluza, al grupo gaditano de la segunda andaluza. En cuanto a los partidos de cantera del Ubrique Club de Fútbol, en estos días, mañana el miércoles, damos buena cuenta, repaso a todos los resultados de los equipos de cantera del Ubrique Club de Fútbol, pero sí destacamos dos que son los que más se están jugando, más tienen en juego en este tramo final. Por un lado, importantísima victoria del infantil de segunda andaluza frente al Conil Club de Fútbol por 2-0, que le saca del descenso antes de la última jornada de liga. A esta fecha, a esta última jornada, llega el Ubrique con 29 puntos, dos más que Estrella Portuense y Cortijillos. Este último conjunto, el Cortijillos de los Barrios, es quien marca la zona de descenso y va a ser el rival del Ubrique Club de Fútbol el fin de semana del 10 de mayo. Por tanto, el Ubrique Club de Fútbol, que depende de sí mismo y necesita un empate al menos para asegurar la permanencia. Las cuentas son claras: si se gana o se empata frente al Cortijillos en la última jornada, el Ubrique Club de Fútbol permanecerá en la segunda andaluza infantil. En caso de derrota, necesitaría que Estrella Portuense no venza en su encuentro. Por tanto, la única combinación que haría que el Ubrique descendiera sería la derrota del Ubrique y la victoria del Estrella Portuense. Más bonito, ¿no? Se plantea, al menos más tranquila, ¿no? La última jornada para el Cadete A de tercera, que si bien no tenía partido este fin de semana, pero estaba muy pendiente de lo que ocurriera en el encuentro entre Comarca de Jerez y Olvera, porque si no ganaba el Comarca de Jerez, automáticamente el Cadete A de tercera andaluza se proclamaría campeón de su grupo y afrontaría con esa vitola, ¿no?, la liguilla de ascenso. Esa victoria del Comarca de Jerez ante Olvera obliga a los ubriqueños al menos a empatar frente al Arcos Club de Fútbol en la última jornada para ser campeones de su grupo, ya que a día de hoy, como decimos, a una jornada para el final, supera dos puntos al Comarca de Jerez. Tiene el Golaveras particular empatado porque en Jerez ganó el Ubrique 0-1 y en Ubrique ganó el Comarca de Jerez 0-1, pero el Ubrique Cadete A de tercera tiene una mayor diferencia, además abultadísima. Sería imposible de contrarrestar eso en una jornada en lo que es respecta a la diferencia de goles en general. Por tanto, el Cadete A, que visita al Arcos Club de Fútbol en la última jornada, necesita un empate al menos para ser campeón. La victoria evidentemente también le vale, y la derrota le valdría siempre y cuando el Comarca de Jerez no gane en su último encuentro. Chance for you, 'cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Pues ahora sí, nosotros que ponemos punto y final a nuestro espacio de la tarde, a tiempo de deportes, y a eso de las 6 llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volveremos mañana, será miércoles 30 de abril. Con el resto de lo acontecido este pasado fin de semana, sobre todo con esos dos platos fuertes como la fase final del Cabu Junior femenino, de esa Copa Andalucía B, y esa fase interseries de las series nacionales de pádel del Club de Pádel de Ubrique. Cuestiones esas que nos hubiera gustado ir abordando desde hoy, pero ese apagón del día de ayer no nos permitió. Nada, desearos un feliz resto de jornada y daros las gracias como siempre por estar ahí. Un día más. Hasta mañana. Heart will